En lo más alto del dial escuchas Radio Estegoyen. Usted está en sintonía de Radio Echegoyen, una radio que piensa. En Radio Echegoyen, Rogelio Galindo, Tito Gutiérrez y Mariano Rivas presentan Ciudadanía al Instante. Bienvenidos. Bueno, y estamos en el aire en el 107.5 Radio Echegoyen, un programa más de Ciudadanía al Instante. Muy contento nuevamente con una cantidad aquí, una mesa muy concurrida hoy día de panelistas que le vamos a dar vida, ¿no es cierto?, a este programa. Pero antes, también, ¿no es cierto?, mandar un saludo muy afectuoso a Radio Primavera de la Comuna de San Pedro de la Paz. Durante la semana pasada nos visitó aquí, en los estudios, nuestro director Alejandro Martínez, uno de los ejecutivos de la emisora, Fernando Carrasco. Así que un saludo para ellos porque hacemos esta alianza que espero que perdure en el tiempo. Saludar a nuestro querido y bienvenido Mariano Rivas. Después de un largo tiempo se suma a este panel. ¿Cómo está, Mariano? Muy buenas tardes, buenos días. No sé a qué hora estamos saliendo al aire. ¿Cómo cambian las cosas? Yo estuve hasta el cuarto programa, no sé cuánto llevamos ahora, y ya no se llaman contertulio. No, pues bueno, ya estamos en el 11. Ya. Es que ha habido muchos cambios. Pero sí, muchos cambios. Sí. Estamos en el programa número 12, también saludar a Juan, ¿cómo estás? Hola, hola. Saludo a Tito Gutiérrez, nuestro querido también contertulio, para ponernos en onda, pero ya estamos en el programa número 12, y hay mucho tema, una cantidad de cosas, digamos, que son interesantes. Y a usted también le doy la palabra, Mariano. Bueno, agradecer la oportunidad que me dan ustedes de estar aquí presente. Por favor. ¿En vivo y en directo? En vivo y en directo. Claro. Bueno, lo que he escuchado del programa es que falta disidencia. Están todos muy de acuerdo, así que no, como que no estaban logrando una disidencia. Por eso he venido a ser disidente al programa. Y estar en desacuerdo en todo lo que ustedes afirmen, yo voy a estar en desacuerdo. Eso es muy importante. Bueno, uno de los temas importantes que ocurrió la semana pasada fue la entrega del famoso informe de la descentralización. Este informe que estuvo a cargo una comisión muy grande, digamos, pero que presidió el ex diputado, ex parlamentario Esteban Teo Valenzuela. Y el acto se hizo en el Congreso Nacional. Fue muy simbólico porque además la presidenta Michelle Bachelet señaló de que este era un informe muy importante, muy sugerente, muy inquietante, que podría, ojalá, traer cambios y ojalá así se espera, digamos, desde el punto de vista de la modificación, que no solamente tiene que ver con que vamos a tener a futuro a lo mejor elección directa de intendente, sino que tiene que ver con un cambio general. ¿Ustedes cómo lo observaron, cómo lo leyeron o cómo lo comentaron este informe, Juanito? A ver, le doy la palabra con su visión sociológica de este importante documento, que espero que no sea uno de los tantos documentos que han llenado las bibliotecas digitales de nuestro país. Bueno, como tú dices, Maya, mi opinión personal, yo tengo la impresión, y los distintos estudios lo dan a conocer así, que la ciudadanía poco cree en estos temas de descentralización, regionalización, porque desde el retorno de la democracia que se ha planteado estos temas, ¿no? Y más allá de generar ciertos espacios formales de representación, de participación, como son los CORE, que hoy día son electos universalmente, se tiende a creer, ¿no? Y es así efectivamente que las grandes decisiones se siguen tomando en el centro, ¿no? En Santiago concretamente. Yo diría que lo más novedoso que plantea acá, que es una gran demanda muy sentida por las autoridades locales y por las comunidades, es que efectivamente se tribute una parte importante donde están las empresas y no como hoy día sucedía que tributaban donde estaban las casas matrices. ¿Ya? Y creo que ese es como el elemento destacable, concreto, que las comunidades van a sentir. Cabe destacar que Esteban Valenzuela no solo fue diputado, sino además fue alcalde, por lo tanto, como alcalde de Rancagua, estando muy cerca de Santiago, sentía, ¿no?, ese fenómeno. Estaba cerca de Santiago y aún así sentía ese huerfanismo, digamos, esa poca capacidad de incidencia que tienen los gobiernos locales respecto de estos temas. Recordemos que los gobiernos locales hoy día, bueno, una parte de los gobiernos locales funcionan también con la figura de los consejeros regionales, que tuvimos elecciones recientemente, pero que además todavía no tienen las atribuciones. Eso todavía está en proceso de ley. O sea, se asumió rápidamente el tema y ojalá que no nos pase con los futuros intendentes. Tito, ¿qué te pareció todo este simbolismo que la presidenta le quiso dar, ¿no es cierto?, a este nuevo informe, que esperamos que efectivamente sea un informe valedero y que traiga, ojalá, buenas noticias y buenas estrategias para nuestra región y particularmente para la región del Biobío? Bueno, mira, yo parto coincidiendo con Juan en el sentido de que la gente lo percibe como una cosa lejana y que tiene poca esperanza, digamos, de que esto llegue a buen puerto. Pero a pesar de eso, yo valoro el espacio que se abre para discutir el tema, para avanzar en el tema, sobre todo incorporando algo que era muy sentido en este proyecto de ley, que es la elección directa de los intendentes, que es lo que dice Juanito en el sentido de darle que las empresas tributen en donde están, digamos, de donde son, porque no hay descentralización ni hay avance en este tema si efectivamente no se les dota de recursos económicos. Y un recurso económico importante es precisamente este, que las empresas dejen de tributar en cazuelas forestales, se llevan toda la riqueza de la región y resulta que tributan después en Santiago. Y así, muchas empresas más. Pero también debo decir de que, a pesar de que se tiene cierta duda con respecto a que efectivamente esto Santiago siga siendo el eje central, también noté yo en este proceso una mayor fuerza de las regiones en la participación de estos espacios. Me voy a referir a la región del Biobío, región Biobío que tiene su corporación, pero cuando se hizo la discusión aquí, yo noté poca opinión pública, poca fuerza. Y creo que era el momento en que se expresaran con mucha fuerza las regiones al respecto. Bueno, y creo que por lo tanto las responsabilidades, si bien es cierto, son muy fuertes de Santiago, del centralismo, pero que también creo que tenemos responsabilidad nosotros en el sentido muchas veces de tener opiniones sobre temas nacionales o sobre temas regionales que muchas veces no están. Faltaría a lo mejor liderazgo, Mariano, ¿no? Faltaría como junto con lo que fue este nuevo informe, aparecieron también varias encuestas regionales donde señalaban y se constataba ahí la falta de liderazgo o de líderes en la región. A lo mejor somos el centralismo que nos agobia, digamos, ¿no es cierto? También va de la mano a lo mejor con emerger con nuevos liderazgos en las regiones. Tiene que ver un poco con la falta de líderes que encabecen acciones y opciones, digamos, a nivel regional, que sean capaces de representar a la región. Yo creo que, si bien es cierto, siempre están naciendo gente con actitudes y capacidades para poder desempeñarse en cargos muy importantes, políticos, digamos, la región ha sido incapaz de potenciar alguno en particular. Ese es un tema respecto a lo que tú mencionas, pero yo ampliaría un poco más este estudio a una situación que considero que siempre es fuera de tiempo, porque ya está en camino una ley que busca cambiar el sistema binominal. Y si hay una comisión que hace un estudio y una evaluación de intentar quitar el centralismo a Santiago y proyectar las regiones, son tiempos distintos. O sea, no hay una política unida y global respecto a un tema. Yo, si quiero buscar la voluntad, trato de juntar toda una idea y que el paquete funcione. Si estamos buscando descentralizar y sobre todo permitir de alguna manera que la presencia de la comunidad, la región en particular, que nos interesa, digamos, por el ámbito cultural y social que tiene, o sea, es una de las regiones más relevantes y importantes de nuestro país, sin desmerecer, por supuesto, otras que tengan también el mismo nivel de interés en sobresalir, y no ser más que Santiago, sino que potenciarse y vivir. Tendríamos que volver a hablar del Estado Federado, por un lado, no le gusta mucho, tendríamos que readecuar el sistema binominal, o cambiarlo, digamos, pero a un sistema proporcional que efectivamente beneficie a la región y no beneficie a Santiago por la concentración de población de allá. Ahora, en este informe tengo la impresión... Entonces, en ese sentido, claro, sí no habría, sí, un interlocutor válido que levante la bandera. Yo extraño y lamento que Alejandro Guille, con todo el potencial periodístico que tiene, digamos, no sea la bandera de lucha, como diciendo, desde la región aquí nos pronunciamos. Tal vez porque, como siempre, algo pasa. El caballero del maletín, como dijo, no es del fútbol. No, hay una serie de recados también, porque son muchas las medidas que están en este informe, también tiene que ver mucho con también la posibilidad de que los parlamentarios también se reelijan, ¿no es cierto?, un par de veces, no más allá, no eterna vez, tantas veces como sea necesario, sino que un par de veces, acortar los periodos, ¿no es cierto?, el tema del mandato presidencial también un solo periodo, etcétera. O sea, hay una serie de indicaciones, Tito, que parece que tú tienes algo ahí en la mesa, no específicamente sobre este tema, pero también tienen que ver, ¿no es cierto?, no solamente para centrarnos de que efectivamente la idea es provocar un cambio mayor desde el punto de vista de la centralización que nos agobia, digamos, desde hace cientos de años, ¿no?, desde la época del general Cruz. Mira, el origen de la revolución es la dictadura, ¿ya? Y por lo tanto, uno no podría suponer que esto está para favorecer la democratización y la participación. Ahora, parlamentarios, hemos tenido parlamentarios federados, ¿no?, grupos de parlamentarios regionalistas, y creo que yo hoy día es parte de una de las bancadas de eso. El problema es que el Parlamento en este país tampoco tiene mucha posibilidad de presentarse, no es patrocinado por el Ejecutivo. Por lo tanto, lo importante, yo diría, en esta oportunidad, y quiero creerle a Esteban Valenzuela cuando dice, y aparece así registrado en el Diario del Sur de ayer, si no me equivoco, ¿no?, donde dice la presidenta, esto se lo está tomando en serio. Sí. O sea, a diferencia de otros procesos, aquí la presidenta se lo está tomando en serio. Porque aunque suene curioso, o sea, quién es, de donde parte esta descentralización, esta desconcentración es precisamente de la presidencia de la República, que crea esta comisión, ¿no?, que persigue Diego Valenzuela, pero que además en la vicepresidencia hay un consejero regional, ¿no?, del primer consejo de la región metropolitana, pero que yo diría que hay un gran componente teórico, ¿no?, respecto de quienes participaron de este trabajo. Más allá de que sean de región o de hincha, más que actuar localmente, ¿no?, hay un convencimiento, ¿no?, de que esto es mejor para Chile, para el país, porque además hay una serie de experiencias acumuladas y conocimientos de otras experiencias en otros países, ¿no?, que dan cuenta que efectivamente esto no va más, ¿no? Ahora, efectivamente, uno no puede parar la historia y decir, mira, vamos a parar esto y aquí vamos a tener todo, porque pues eso no sucede, ¿no? Entonces hay que ir por varios lados, pero efectivamente aquí hay mayores tributos, ¿no? Se va a tener que, aparte de la figura del intendente elegido popularmente, va a haber un delegado, tiene que haber un delegado del gobierno central. Hay partidas, hay servicios que se van a transferir, que hoy día son servicios centrales, ¿no es cierto? Casi la mayoría de los servicios son centralizados, claro, en este país, ¿no? Claro. Y además hay un cronograma y una planificación, hay una carta acá, ¿no? O sea, no son meros anuncios, ¿no? Hay una planificación, hay fechas comprometidas. Por lo tanto, ya podemos hablar de que hay un cierto diseño, ¿no?, que esto va a cambiar. Bueno, la presidenta se comprometió también, digamos, en los próximos días a enviar una serie de proyectos de ley, ¿eh? Yo espero, claro, tal como dicen ustedes, que efectivamente este sea un documento, ¿no es cierto?, importante y que ayude, y que no terminemos viajando, que parece que todo el mundo está viajando ahora a Finlandia y a otros países a conocer una serie de experiencias, ¿ah? Cuando en realidad nosotros mismos podemos construir, digamos, una propia experiencia. Es interesante lo que dijo también Juan, que no perdamos de vista que cuando hablamos de regionalización, el origen de la regionalización también tuvo su origen en la dictadura. Porque la dictadura, ¿se acuerdan que cambiaron las provincias, las transformó en regiones, en regiones además con números? Porque después, durante la presidenta Michelle Bachelet, parece en el primer periodo, le dio el nombre a cada una de las regiones. Y ahí todavía estamos viviendo una visión de un gobierno autoritario y corporativista, ¿o no, Tito? Sí, pero ahí también, yo no sé si esto, yo no lo he leído en detalle, pero yo no sé si esto da cuenta de una demanda que se origina también de descentralización al interior de las regiones. Yo, por ejemplo, en el trabajo anterior que me tocó recorrer, básicamente, trabajar con las gobernaciones, una gran demanda en Arauco, en Biobío, en Ñuble, era que la región de Concepción, en este caso, centralizaba casi todo y por lo tanto a las provincias le llegaba poco. Entonces, por eso no conozco el detalle, pero espero, digamos, de que cuando se habla de descentralización, no solamente se esté hablando de descentralización para fortalecer la cabeza de la región, sino que también cómo van en esta parada, digamos, las provincias. Ahora, hay un detalle que yo no lo leí con precisión, a lo mejor ustedes me pueden orientar respecto a la figura de los gobernadores provinciales. ¿Cuál es qué es lo que aparece ahí? Lo pregunto además porque Hoy día en el Diario del Sur sale una encuesta de los gobernadores provinciales y que creo que los que tienen mejor nota son entre 4 y 4,2. O sea, la verdad que la aprobación de la figura de los gobernadores es bastante malita, digamos, de acuerdo a lo que... Juan me hizo un comentario en la mañana sí, sobre ese tema, ¿no? Y eso también, ¿no es cierto?, da pie, ¿o no, Mariano?, digamos, a que ¿cuál es esta figura, no? Es que habría que evaluar, actualmente recordemos que el intendente, gobernadores, seremi y todos los personajes que pululan alrededor del nuevo gobierno, o de nuestro nuevo gobierno, para ser más exacto. O de los gobiernos. Tienen que ver con cierta ascendencia que los lleva a ocupar espacio dentro de los gobiernos regionales, comunales. Pero estarán preparados, y quedó demostrado en el gobierno anterior que no había gente preparada para estar en servicio público. Quiérase o no quiérase. Quedó demostrado. Primero fue el tiempo de llegada de los nuevos cargos, digamos. Tenían que llegar en marzo, llegaron cerca de octubre, septiembre, o sea, hubo un largo lapso de los SS, o sea, los subrogantes, o los suplentes, claro, o los interinos, que entonces significa que cuando se forma un gobierno nuevo, y eso va a ocurrir cada vez que hay un nuevo gobierno, en los espacios que hay que ocupar necesita gente calificada. Todavía tenemos varios servicios que están dando vueltas, sí, claro, con personas, digamos, del gobierno pasado. Claro, entonces, además que... Bueno, ahí habría que decir que hubo unos arreglines, entre comillas, al final del periodo donde esto del apernamiento que venía del gobierno militar, ¿se acuerdan? Que se hablaba de los apernados, que no podían sacar. Bueno, se repitió un poco la historia tras casi 20 años. Claro. Oye, Juan, ¿tú querías decir algo respecto a los gobernadores o no? Yo no tengo clara la figura de si en este cambio, digamos, de la elección directa de los intendentes, los gobernadores se termina o pasan siempre van a jugar un rol importante. Mira, dos cosas. Una cosa que se nos... que también recoge esta propuesta es la creación de tres zonas metropolitanas, ¿no? En Valparaíso, Santiago y Concepción, el Gran Concepción. Por lo tanto, la figura del alcalde de Bayón. Ahora, hay mucho de esto que está anunciado y que hay que todavía trabajar, ¿no? Y ojalá no nos vaya a ocurrir con el tema del intendente elegido, lo mismo que hoy día ocurre todavía con los consejeros electos, que todavía no está muy claro, ¿no? Ese es un detalle, pero ahí es un tema fundamental. Porque hoy día los problemas que tiene Talcahuano, que tiene Coronel, que tiene San Pedro, que tiene Mengo, tienen que ver con este gran romano y que no hay quien lo resuelva. Y las gobernaciones tienen que ver con temas sociales y de orden público, no tienen mucho que ver con otro tipo de cosas. Por lo tanto, un actor muchas veces, salvo la personalidad propia del gobernador, que haga que lo recuerden, digamos. Yo recuerdo los comienzos de la recuperación democrática a un gobernador de Movimiento Cristiano que era muy vistoso, pero era muy raro que un gobernador fuera así, y era porque él era muy... aquí ya estaba en todas, que era Juan Ignacio Ugarte. Y además el intendente era bastante opaco, no le gustaba salir mucho en la prensa, como era veloz. Pero respecto de lo de hoy día, yo diría que no hay que llamarse engaño respecto de la nota promedio. ¿Por qué? Porque en realidad son cuatro personas los que ponen la nota. Son cuatro analistas, claro. Y uno les pone un uno a todos. Claro. Entonces, claro, si tú tienes un uno, no es difícil que te vaya a sacar. Bueno, no, o sea, te va a tender el promedio hacia abajo. Ahora, Miki, ya se cae en el sentido que podría estar sobre el promedio o bajo el promedio. Sí, si tú le sacas el uno. ¿Ya? O sea, en definitiva, si tú le sacas la nota que le pone mi amigo Pablo Martínez a los cuatro gobernadores, todos quedan con una nota bastante... aceptable. Claro. Ya. Claro, ¿no? O sea, ahí hay una, o sea, estadísticamente hay una desviación que perturba todo. O sea, si de 4, el 25%, ¿no? Le pone muy, es como si alguien le hubiese puesto 7, también habría que hacer la salvedad, porque ahí claramente hay una cosa que no. Ahora, en el caso concreto de la gobernadora Concepción, ella estuvo con licencia, bastante tiempo. Entonces, ahí yo creo que fue prudente el ejercicio de uno de los analistas, no sé cuál, que lo dejó pendiente. Sí. Y yo creo que esta cosa de llegar y poner nota, no sé, me parece un poco demasiado. Ahora, en general también, en la línea de lo que dice Juan, también otro de los aspectos importantes de este documento sobre la centralización es que crea la región de la Araucanía como con las características de pluricultural, plurinacional, en fin, por todo el tema, digamos, de los pueblos originarios, fundamentalmente ahí, ¿no es cierto?, del pueblo mapuche. Yo creo que es un aspecto muy importante, diríamos, a considerar. Tito, perdón, tú... No, es que yo quería referirme a lo que dice Juan con respecto al rol que tiene la gobernación y que efectivamente es ese, del orden público, básicamente. Pero fíjate que también esto tiene que ver con una parte subjetiva del gran concepto, o de concepción, con respecto a Los Ángeles y Arauco. La figura de los gobernadores en estas provincias de Arauco, de Chillán y de Los Ángeles, es para la gente común y corriente, es súper importante. Ellos hacen una actividad y quieren que el gobernador esté. Y otra inauguración y quieren que el gobernador esté. O sea, la figura del gobernador fuera de Concepción fue un rol relevante desde el punto de vista subjetivo de la gente. No en Concepción, porque en Concepción se pierde, o a lo mejor en Valparaíso puede pasar lo mismo, en Santiago lo mismo, okay. Se pierde porque está el intendente. Está el Santiago está el presidente de la República, ahí se pierde hasta el intendente. Claro, no, ahí se pierde todo. El tema fundamental ahí... El tema fundamental ahí, Mariela, ¿cómo lo ve usted? Bueno, que mientras no se vea por el lado de repartir espacios, como serían nueva región, como se alguien quiere región de Ñuble... Sí, bueno, eso ya está más o menos... Debería ingresar en proyecto con el proyecto Hay que hablar región de Biobío y región de Ñuble. Por eso, sí. Si estamos desmembrando la región... Ahora, también, ¿por qué se habla de la región de la Araucanía? ¿Cuál es el contexto final? ¿O hay una idea intermedio de cómo de ligar la región? ¿A usted no le gusta la nueva región? No le gusta la nueva región. Tampoco le gustan las comunas, ¿no? Menos las comunas. Creo que las divisiones han servido para hacer más divisiones entre las personas. Y siempre cuando... Estoy volviendo medio de la paz y eso. Sí. Mientras hayan barreras, bueno. Bueno, yo tengo que ver con que los espacios de la comunidad sean más abiertos. Vamos jibarizando... Y eso va otorgando más espacio, o sea, dividimos comuna, tenemos dos alcaldes y ya repartimos el poder. Tenemos más región, dividimos las gobernaciones, o si hacemos más provincias, o aumentamos la cantidad. Ahora, la región de la Araucanía, ¿por qué no sería un buen tema? Porque es un tema por resolver ahora, con las autoridades de ahora. Hay que llevar un punto final. Hay demandas mapuches relevantes, pero hay procesos que no se pueden dejar estar. Alguien dice por ahí, bueno, habría que aplicar la ley. La ley está para aplicarla donde, cuando sea, si es la región de Arauco, en la región del Biobío, en el norte. Entonces no estemos pensando que a los mapuches hay que tratarlo distinto, hay que tratarlo todo igual, pero hay que con la concepción del problema, ustedes que digan más tiempo en el conocimiento, digamos que yo. Ahora, pero mayores, más la representación tampoco es muy clara, porque hoy día vemos, ¿no es cierto?, un congreso donde no hay representantes. No hay representantes mapuche o de los pueblos originarios tampoco. Sí, mira, lo que pasa es que partimos de la base de que todos somos iguales y nacemos iguales, ¿no? Pero eso no es efectivo. Y por eso hay políticas discriminatorias positivamente en algún caso, por ejemplo hoy día en el tema de las mujeres, ¿no? Y la ley de cuotas que está en el Parlamento, ¿no? Y lo mismo dice en relación al mundo indígena, y hoy día, y no se está hablando solo de los mapuches, también se está hablando de una cuota, ¿no?, al mundo indígena de representación parlamentaria. Pero ojo, cuando tú hablas de la región de la Araucanía con esta característica pluricultural o multicultural, la demanda de algunos movimientos indígenas, mapuche entre ellos, no es el de una región, el de un estado multicultural. Y para muchos esto viene a ser como un país que entra aquí, ahí tiene una región. No, están hablando de un estado. Claro. Incluso de llevarlo incluso al tema de a lo mejor plebiscitarlo, ¿no es cierto? Claro. Y todos estos temas, claro, tienen que ver con la discusión de fondo que todavía no comienza, o que no ha comenzado, o que el gobierno todavía no se ha atrevido a votar, pero que ya le ha puesto fecha, que es el 2015 en adelante, ¿no? Que es la discusión sobre la nueva constitución. Ahora, hay temas relacionados también con los plebiscitos. Yo le escuché de ahí también a Edgardo Condesa, ¿no es cierto?, que ha liderado todo un movimiento ciudadano durante estos años, de que efectivamente aquí la idea también es poder legislar sobre el plebiscito como vinculante, o sea, para que tenga peso. Porque si no, claro, podemos hacer un plebiscito, pero al final no tiene ningún peso. Y lo otro es que la figura, ¿no es cierto?, del intendente a futuro que va a ser electo, el presidente del CORE, ¿no es cierto?, y El gobernador provincial puede darse el caso de que sean algunos del mismo partido o no del mismo partido. Te fijas, va a ser ahí una cosa interesante, pero tampoco está muy clara la distribución, porque yo he visto a varios consejeros desfilar al intendente actual para pedirle, digamos, presupuesto. Eso significa que yo esperaba que había mayor autonomía, pero pasa que la autonomía no es muy clara. Bueno, exactamente. Bueno, como todos los mencionaba Juan, todavía no tenemos bien desarrollado el reglamento de los CORE. Eso es un tema fundamental. Si no tenemos bien desarrollado el reglamento, las peticiones, las solicitudes, las atribuciones están perdidas. O sea, no tenemos el bien ordenada la torta. Ahora descansaron un poco los parlamentarios porque andaban repartiendo bastantes canastos. Entonces, eso parece que es tarea ahora de los consejeros. Bueno, hay cosas que pasan y que van a volver a pasar, y una forma regular es que la ley de alguna manera no ordene. Los morenitos con los morenitos, los rubios con los rubios, como hacían, pero que estén ordenaditos. Se ríen. Es que hay moreno más rubio, rubio más moreno. Parte de la sincrasia natural. Señor Martínez, dijo solamente que... Sí, nos quedan algunos minutos para ir redondeando, no sé, respecto al tema. Bueno, yo no quise plantear el tema, pero ustedes se han dado cuenta que sigue profusamente en la prensa todo el tema relacionado con el Banco Penta, todas las ramificaciones, que después ya se ha ido una serie de mezcla. Hoy día, para poder, digamos, orientar a los radioescuchas también, está aceptado, digamos, de acuerdo a la ley, uh-huh, el aporte, diríamos, reservado y anónimo. A eso lo faculta la ley, o sea, cualquier persona lo puede. Y el reservado es que solamente lo sabe el CERVEL. ¿Ah? El tema es que esto, ¿vamos a dejarlo, cierto, al arbitrio de los grupos empresariales para que financie la política nacional, o efectivamente el Estado de Chile, ¿no es cierto?, o va a financiar las campañas con un límite en el gasto? Porque la verdad es que, claro, es un mes de campaña, pero también se pasan gatos por liebre ahí de los varios meses anteriores. Entonces, es un tema que todavía está saliendo con bastante fuerza sobre esto. Incluso hay algunos que incluso están diciendo, ¿por qué no investigamos hasta el 2005? Y a todo esto que se cumplieron los 10 años de lo que fue ese acuerdo entre Insulza y Longueira, ¿no es cierto?, que un poco trató de regular una parte de ese periodo de opaco, digamos, de las finanzas políticas. Mira, yo creo que efectivamente daba un programa y va varios programas. Sí, eso estás pensando. Pero más allá de ver cómo ha funcionado esto para atrás, que antes del 2003 era aún más oscuro, yo invitaría a ver lo que está pasando en otras partes, ¿no? Yoñac, que a veces actúa o actuaba de panelista en el Estado Nacional, él ha desarrollado varios estudios afuera. Donde en Estados Unidos, en particular, la democracia liberal por excelencia, ¿no?, cómo el Estado va financiando, ¿no?, y el empresario, ¿no?, o el privado se ve incentivado a apoyar y a recursos en política. Hay un sinnúmero de experiencias súper entretenidas, algunas bastante sui generis para nuestro mundo, pero que claramente le dan más transparencia y rompen esta relación de influencia de la política y el dinero, que para todos está claro de que no es conveniente para ninguna democracia. Además, Conso vincula eso con el lobby, ¿eh?, que vamos a tener en un mes más, yo creo que ya la vigencia total de la nueva ley del lobby. Y ahí, ¿no es cierto?, la figura de los lobistas va a ser una figura muy importante, bueno, digamos. Me parece un retroceso de nuestra democracia. Usted ya está invitado hoy día y llegó con un aire más conservador, parece. ¿Eh? No, en absoluto. Solo hay que decir que Enrique Correa es el que está asesorando a Penta en este caso. Sí, no, de todas maneras. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo en la 107.5, ¿no es cierto?, Ciudadanía al Instante, una emisión más, el programa número 12. Agradecerle, ¿no es cierto?, a cada uno de ustedes, a Tito Gutiérrez, Juan Aravena, Mariano Rivas, por la gentileza, y agradecerle a nuestros amigos de Radio Primavera de San Pedro de la Paz, que hacemos vínculo. Estaremos justamente en un próximo programa en Ciudadanía al Instante. Hasta la próxima. En Radio Echegoyen, Rogelio Galindo, Tito Gutiérrez y Mariano Rivas presentaron Ciudadanía al Instante. Hasta pronto. Somos Radio Echegoyen, su emisora con responsabilidad social.